La escritora cruceña Liliana Colanzi y la literata Mari Carmen Molina nos hablarán sobre El Occiso, aquel libro recuperado del pasado, uno de los grandes aportes de María Virginia Estensor. Dum Dum es la editorial encargada de presentar este y otros trabajos en la Feria del Libro en Santa Cruz. Bienvenidos a Voces y Letras. Dum Dum Editora tiene tres líneas de interés. Por un lado, nos interesa publicar libros que se enmarquen dentro de algún género fuera del realismo, como la ciencia ficción, el fantástico, el horror. Por otro lado, tenemos una línea de ensayo y por último, una línea de rescate a textos que por una u otra razón han sido olvidados o ignorados, y allí es donde entra El Occiso, que fue un texto al que le andaba siguiendo la pista hacía mucho tiempo. El Occiso se publica por primera vez en 1937, es un texto muy polémico porque se lee como si fuera la biografía de su autora, la escritora paceña María Virginia Estensoro, y también porque trata temas muy polémicos para la época y para ahora mismo incluso, como el aborto voluntario de la narradora y una relación extramarital. El texto también es importante porque tiene un trabajo con el lenguaje bastante deslumbrante, bastante extraño. El primer texto del libro, el Occiso, el primero de los cuentos, habla sobre el viaje hacia la muerte o hacia la descomposición, más bien, de un cadáver que se está pudriendo en su ataúd, y hay una descripción casi erótica de cómo este cuerpo se va descomponiendo, lo cual es también una perspectiva, un enfoque bastante osado con respecto al tema de la muerte. ¿Por qué es importante rescatar a María Virginia Estensoro? Rescatar a María Virginia Estensoro en esta época, volverla a poner en circulación, es importante por varios motivos. Uno de ellos es porque se trata de una de las figuras importantes de la vanguardia boliviana, junto con, por ejemplo, Hilda Mundi, o Yolanda Vedregal, que también tiene textos en la línea de la vanguardia de la época. Se trata de una autora rara que está escribiendo en una línea diferente al realismo social que se exigía en la época, a partir de, por ejemplo, la Guerra del Chaco, ¿no?, que también exigía una respuesta desde el arte, desde la literatura, y ella aparece con este libro que no tiene nada que ver con la con esta situación política que está atravesando Bolivia, pero que al mismo tiempo este libro toca o se puede leer, se puede recuperar, ¿no?, desde otra línea política que tiene que ver con la situación de las mujeres y la discusión sobre la independencia o la autonomía de las mujeres. Otra de las razones por las cuales este texto es importante es porque se trata de un libro que da una representación de la mujer, pero no a partir de la mirada masculina, sino que aquí es la misma, es una autora, ¿no?, la que está en control de su propia representación o de la representación de figuras femeninas en el texto. Esto también resulta novedoso porque, sobre todo en aquella época, se acostumbra más a tener la mirada del hombre sobre la mujer, ¿no?, y no tanto una escritora que dé cuenta de la propia experiencia femenina, ¿no? Y además tocando temas totalmente polémicos como las relaciones fuera del matrimonio o el aborto. Por otro lado, también es fascinante estudiar la figura de María Virginia Estenssoro, una mujer completamente sui generis para la época, completamente distinta a lo que se esperaba de las mujeres en esa época, que sale totalmente del espacio de lo doméstico para embarcarse en la escritura. Ella trabaja como profesora de historia de la música, es periodista, es columnista, participa en los circuitos literarios y artísticos de la época. Ella tiene una historia bastante peculiar porque, como su mismo apellido lo indica, pertenece a una de las familias más tradicionales, con más renombres de La Paz, emparentada de hecho a un presidente de Bolivia. Se casa teniendo 28 años más o menos con un hombre del que se rumoreaba que era un noble, un aristócrata. Se va de viaje durante varios años por Europa, por África, se empapa de algunas de las cosas que estaban, o corrientes artísticas que estaban circulando por Europa, y vuelve a Bolivia y tira esta bomba de libro que fue el Occiso, que deja perplejos y escandalizados a muchos. ¿Por qué reeditar el Occiso en estos tiempos? Bueno, la premisa de reeditar el Occiso, ¿por qué considero yo importante esta reedición? Es porque el libro no está en circulación hace muchísimo tiempo, ¿no? Existía una segunda edición hecha por los hijos en la década de 1970 que fue agotada hace una década aproximadamente. Esta autora, Estenssoro, es una autora que es leída en círculos académicos de literatura y fue leída durante muchos años en fotocopias, ¿no? Es importante hacer una reedición por la importancia, un poco que comentaba en la anterior respuesta del libro, pero también porque en una visión más amplia es importante y está siendo importante para desde varios proyectos, varias iniciativas, el rescate de literatura, de libros de el siglo XIX, principios siglo XX, sobre todo en la literatura boliviana, que han sido por X, Y o Z olvidados, que han sido tomados con un poco de menos cuidado, menos atención, ¿no? Y este rescate, ¿no? Esta restauración histórica, pero que se ancla mucho en archivo, es importante. ¿Por qué menciono archivo? Porque también la reedición del Occiso en Dum Dum Editora propone también una pequeña sección de investigación de archivo acerca de esta autora, ¿no? Un rescate de algunas reseñas que se publicaron en su tiempo de El Occiso, ¿no? Poco después de su publicación en 1937, y también una nueva, en el sentido de actualizada o refrescada, contrastada, línea biográfica de la autora, ¿no? Hay un libro biográfico de María Virginia Estenssoro, firmado por Miriam Quiroga, que es muy importante. Hay muchos estudios de Virginia Young, por ejemplo, pero también de otras autoras, que resultan importantes, y contrastarlos y articular una narrativa biográfica de la vida de esta autora es importante, ya que no existe algo muy consolidado hay que hacerlo, ¿no? Porque es una de las autoras bolivianas principales del siglo XX, y hay ciertos huecos básicos, vamos a decir, que están que están ahí aún y que hay que empezar a trabajarlos. Fue un poco difícil dar con los herederos de María Virginia Estenssoro, porque ella se va a vivir a Brasil en los años 50 y no vuelve nunca más a Bolivia. Se dice que ella se aleja del país a partir del encarcelamiento de su hijo Guido Vallencits, que formó parte de la rebelión del Che Guevara, formó parte de la guerrilla y lo encarcelaron. Y a partir de esta experiencia de ver a su hijo preso, es que ella se aleja de Bolivia y se va a vivir a Brasil y hace su vida allá. De esta manera, tuve que averiguar un poco para dar con el paradero de sus descendientes allá. Me contacté con Andrés Tensoro y afortunadamente, que es su nieto, Andrés Tensoro, y afortunadamente me dio el permiso para reeditar esta obra. Ha sido un trabajo muy interesante de también recopilar, recabar fotos, documentos de archivo, recepción del occiso en su tiempo. Este trabajo estuvo a cargo de Mari Carmen Molina, que realmente consiguió documentos interesantísimos. Por ejemplo, ¿qué fue lo que se dijo en la prensa en los años 30 cuando salió el libro? Lo que da cuenta también de, por un lado, el escándalo que produjo el occiso en el momento en que salió, pero también la apreciación dentro de la crítica de su época de que se trataba de un libro importante, de un libro totalmente original en su forma y en su contenido. Y esto está reflejado en estos artículos de la prensa que Mari Carmen ha recuperado para esta edición. Lo que realicé en esta reedición del Occiso fue, bueno, respondí a la invitación de Liliana Colanzi a realizar el prólogo del libro. Propuse un poco en el desarrollo de esta escritura, de volver a ver el libro, ¿no? Todo eso, aportar algunos elementos más a través del libro a los lectores, ¿no? Es así que hay una pequeña investigación bueno, una muestra de una pequeña investigación acerca de el contexto concreto de la autora, ¿no? A través de una investigación de prensa. Y hay una señalización, hay una configuración de una línea biográfica contrastada a partir de varias fuentes de la autora para establecer y enriquecer un poco más lo que existe, y lo que existe es importante, pero no es, pero es poco, ¿no? Hay que seguir trabajando en la investigación de esta autora, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante aportar otros elementos, además del libro, para hacer para los lectores, ¿no? Acerca del prólogo, bueno, en el prólogo me parecía importante mostrar, presentar a esta autora, presentar su contexto, qué significó tratar de dibujar claramente su figura en ese contexto y también proponer una lectura acerca de algo que también ha significado como un impulso para revisitar este libro desde distintos lugares, que es su relación con la vanguardia. ¿Dónde y cómo está esa relación? ¿Cómo este libro responde también a motivaciones, búsquedas que habilitan, que ponen en obra un pensamiento de vanguardia, ¿no? O sea, de la vanguardia artística en Bolivia, y que puede ser interesante señalar a partir de lugares que no tengan que ver simplemente con los de la ruptura, ¿no? Que es una asociación que se puede encontrar, que se la hizo de manera sencilla muchas veces para determinar el valor vanguardista, entre comillas, de la obra, ¿no? Porque era una obra de ruptura, entonces es una obra vanguardista, ¿no? Fueron Liliana Colanzi y Mari Carmen Molina en este su espacio de Voces y Letras.